Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? ¿Cachai? Pero ¿cachai? Por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Escupitajo se coló en mi calendario, borró algunos días y dio la vuelta al reloj. Nos volvemos a encontrar andando algo más despacio por el terreno embarrado que tragó nuestra ilusión. La estrella que los dos elegimos alumbró mal el camino, dimos algún tropezón. Y a la vez que intentábamos poner el pie en lugar seguro, se rompía el equilibrio sin saber por qué. Soy poco más que una traición. Soy poco más que una traición. Soy poco más que una traición en punto muerto. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Bienvenidos a un nuevo programa. Bienvenidos a este vuestro podcast que, como ya sabéis, programa a programa, emisión a emisión, trata de subvertir conciencia y de transmitir mensaje crítico. Hace ya algún tiempo tuvimos la oportunidad de entrevistar a Enrique Villarreal, más conocido como El Drogas. Quizás su faceta de música ha sido la más divulgada, pero de un tiempo a esta parte se ha dado a conocer una faceta que ha estado de alguna manera eclipsada por la de músico después de casi 3 décadas en activo, y es la faceta de escritor, de poeta. Muy buenas, Enrique. Buenas tardes. Pues después de proyectos como Barricada, con el que has estado un montón de años, Charrena, ahora en solitario, se descubre una faceta que no vamos a decir que te tenías bien guardada, sino que quizás el gran público conoce menos. Sí, se conoce menos porque efectivamente, digamos que profesionalmente lo que me hacía funcionar a uno era la historia musical, ¿no? Sobre todo, bueno, con el asunto de Barricada y tal. Pero bueno, escribir, pues bueno, siempre he escrito la gran mayoría de letras en Barricada. En fin, la escritura siempre ha estado ahí. Después de Tres Puntadas y el más reciente, Las Zapatillas de Volar, una de las cuestiones que quizás se nos plantea es, ¿qué es antes en ti? ¿Es antes el ser músico, el ser poeta? ¿Es muy diferente sentarse a escribir un poema o estas letras que durante tantos años han surgido de tus discos? Son historias diferentes, no sé, la ambientación mental que uno se pone o lleva encima para cada trabajo, pues es diferente, ¿no? Digamos que una letra para una canción viene precedida o cuasi precedida por lo que puede ser la ambientación musical. Hay una métrica que es, en fin, la melodía es un poco la que manda en las medidas. Cuando se escribe, yo digo más que poemas, los denomino escritos o, en fin, historias que es más bien escupir tinta sobre un papel, ¿no? Entonces no tienes ningún tipo, digamos, de cortapisa. No digo ni que sea mejor ni peor, simplemente es otra manera de ambientar la cabeza para poder estar a gusto echando en el papel lo que te va viniendo, ¿no? ¿La inspiración le debe pillar a uno trabajando o es uno de los tópicos o estereotipos que rodean el mundo de la literatura y la escritura, en tu caso, Enrique? Bueno, en mi caso, sí, te tiene que coger siempre preparado y sobre todo activo, ¿no? Mentalmente activo. No concibo, en fin, yo no soy de esos tocados por la varita, una varita mágica o divina, y en fin, no me siento un genio o un gran improvisador, no sé, yo me encanta escribir, me encanta leer, me encanta escuchar música, componer, y todos esos aspectos los confundo unos con otros y son los que me hacen sentirme de alguna manera vivo, ¿no? No me importa escribir una letra para una canción o que sea un escrito o que sea una sucesión de tres acordes que me van llevando hacia la composición de una canción. No me importa lo que sea, simplemente tengo que estar ahí puesto. Antes que escritor, normalmente se es lector, se disfruta de la literatura. Y en el caso del Drogas, ¿cuáles han sido los referentes literarios en los que, de alguna manera, has tratado de hundir tus raíces? Bueno, no sé, yo no era muy lector de libros, en fin, pues lo típico de cuando estás estudiando, pues te mandaban, era Machado y para mí era un torrón, ¿no? O sea, te mandaban Becker y, joder, aquello era Santa Teresa de Jesús, joder, me cago en la leche, qué cosas, ¿no? Cuando te obligan a leer, cuando es una obligación, la verdad que no lo coges con muchas ganas. Yo realmente quizá tenga que agradecer a la lectura de cómics un poco esa libertad sentida para la lectura, ¿no? A partir de nadie me obliga a leer cómics, yo, bueno, pues me arranco un poco por ahí y bueno, todo ese mundillo me va llevando a ir leyendo, pues de repente redescubrir a Machado, digo porque era muy muy típico del bachiller o ¿no? De aquellas épocas estudiantiles que te mandasen, pues eso, pues poemas, sonetos de Machado para analizar y tal. Y redescubrirlo con el tiempo, o sea, ya cuando no estás obligado a leerlo, es una auténtica maravilla, ¿no? Pero bueno, digo Machado como puedo decir Luis Cernuda, García Lorca o, bueno, para mí el Pablo Neruda quizás sea el poeta, ¿no? Aunque siempre necesitas de gente que escribe diferente, como puede ser César Vallejo, ¿no? O otra gente que bueno, muchísima gente, ¿no? Que escribe y a la cual envidio, ¿no? Y un poco, pues esos son mis, digamos, los pilares de realmente con el que más a gusto me encuentro, ¿no? De unos años a esta parte es con Eduardo Galeano, ¿no? Esa fría mañana que rompió las palabras y las despachó de tu garganta. Esta vez no nos salva ni el sonido de la campana. Al fondo queda la causa de la lejanía. Morir. mucho tiempo, y casi para el público más selecto, Enrique Villarreal, el Drogas, estuvo firmando con el seudónimo de Eva Zanroy, y lo que se nos pregunta, o que lo que se nos plantea quizás es, ¿cómo así se utilizó este seudónimo, perdón, y por qué este salto ahora a la identidad creativa propia? Pues un poco el seudónimo de Eva Zanroy me permite el dejar más complejos o aparcar más complejos, ¿no? E intentar sacar esa parte femenina que, digamos, todos los hombres poseemos, ¿no? Entonces, que muchas veces tenemos esa parte femenina totalmente oprimida, digamos, ¿no? Y posiblemente si la dejásemos salir entenderíamos mejor el mundo, ¿no? Y no sé, un poco es una excusa para eso. Esa excusa también me permite en un momento dado comenzar a escribir, a leer poesía escrita por mujeres. No sé, de una búsqueda quizá de si la poesía tenía sexo, ¿no? Bueno, no he llegado a ninguna conclusión, simplemente pues el mero placer de haber leído a muchas autoras y continuar engrandeciendo la biblioteca que tengo con libros de otra gente, en este caso de escritoras mujeres, ¿no? Después de Barricada, después de Charrena, ahora con el Drogas, Mochila 21, ¿qué otros proyectos anda metido el Drogas? Bueno, ahora la verdad que desde que sacamos el disco de Demasiado Tonto en la Corteza bajo el Drogas, no tengo demasiado tiempo para otras cosas, ¿no? O para muchas más cosas, ¿no? Porque, bueno, la gira desde que sale el disco hasta que la terminemos va a durar 3 años. La terminaremos en verano de este año, ¿no? Y bueno, para alimentar a ese monstruo, digamos, para que eso, en fin, suscite de alguna manera interés en la gente, pues hay que ir alimentando el monstruo, ¿no?, de alguna manera, y bueno, pues voy grabando una serie de EPs, que al final de esta gira serán 4 EPs, que formarán una colección. Hemos hecho 3 formatos. Uno es el de salas, donde tocamos 3 horas junto con la banda que llevo, ¿no? Y luego el formato de Rhythm and Blues que hacemos por casas de cultura, con un formato pues con teclas y 2 mozas, Patri y Selva, que hacen unas voces de soul preciosas. Y luego el formato de la desmemoria, donde hemos versionado 13 canciones de La Tierra Está Sorda con una historia más ambiental musicalmente, es más ambiental, y ahora arrancamos con eso también en casas de cultura, ¿no? Con ese formato, bueno, cada uno además tiene sus particularidades, ¿no? Y bueno, en eso va transcurriendo un poco el alimento para lo que entiendo yo que tiene que ser una historia a seguir, ¿no? En Las zapatillas de volar, el último libro publicado por el Drogas, escrito además en formato haiku y acompañado con una serie de ilustraciones, se vislumbra una voz que de alguna manera ya se dejaba ver en 3 puntadas. ¿Ha sido muy diferente este proceso creativo? ¿Es muy diferente escribir sabiendo que va a haber una ilustración que acompañe a lo escrito? Sí, es diferente, no por el hecho de que vaya a haber ilustraciones, ¿no? Las ilustraciones yo sabía que iban a tener un peso muy importante y así quería, ¿no? Por eso los escritos debían ser, digamos, breves. Yo los ya denomino haikus un poco por el, en fin, esta forma de escribir japonesa, ¿no? Pero bueno, tampoco quizá esté bien la definición. No son exactamente haikus, porque los haikus tienen su número de sílabas, en fin, es un desarrollo filosófico, aunque bueno, estos escritos también tienen su enjundia por dentro, ¿no? Y bueno, sobre todo hacen referencias a escritos breves donde las ilustraciones que ha hecho Idoia Zufiaurre, Chufi, tienen un peso importantísimo. O sea, el trabajo es tanto de ella como mío, ¿no? Y esta idea ya es la que yo tenía, la que había rumiado, y la que yo fui a buscar a Idoia, ¿no? Para que hiciese los dibujos, y además comentarle que era un trabajo tanto mío como de ella, ¿no? Quizás en este último libro, y corrígeme si me equivoco, se ve un Drogas más tierno. Quizás tiene que ver algo con el hecho de ser abuelo, que me ha contado un pajarito. Sí, bueno, tiene... sí, o sea, es una faceta... Bueno, ya también yo creo que relacionada quizá con esa parte del triple disco que sacamos, pues es la parte de Alzheimer, ¿no? Donde de alguna manera... Pero bueno, este tipo de letras también las he llevado a cabo siempre, digamos, ¿no? O sea, no me he dedicado solamente a escribir temas sociales o temas de sexo o temas de tal, no sé... Voy haciendo un poco lo que en cada momento me pide la cabeza, ¿no? Y hablando de temas sociales, ¿cómo ha vivido el Drogas estos periodos, o este periodo quizás turbulento, en algunas cosas también dramático, pues que ha venido marcado desde el 15M, desde el 2011 hasta actualidad, esta situación de crisis permanente que también se ha visto de alguna manera sacudida por esperanzas, movilizaciones? Sí. Pues para mí la verdad que ha sido a veces frustrante encontrarse en el pues 2015, ya 16, con temas como puede ser toda la historia alrededor de los emigrantes, bueno, gente que tiene que huir de sus casas, unas veces por hambre, otras por desastres naturales y otras por desastres artificiales provocados por otros seres humanos, ¿no? Exactamente por bombardear sus viviendas y tal, ¿no? Y cómo son tratados o maltratados al llegar a esta zona, digamos, occidentada y accidentada para ellos, ¿no? Yo la verdad que se vive con bastante tristeza muchas de estas situaciones, ¿no? que se ven y que ves también en la calle con el tema de desahucios o con la historia de pérdidas de empleos y gente escupida a la miseria, ¿no? Y a la vez, pues bueno, esa esperanza de ver que todavía queda gente que de alguna manera tiene un sentido, porque a veces uno se encuentra como solo y dice, joder, debo ser gilipollas, ¿no? Pero de repente te das cuenta de que no, que hay bastante gente que siente, tiene esa sensación, ciertas sensaciones como tú, y están por el cambio social, por, no sé, por buscar más igualdad, por repetir con más justicia lo que podamos sacar entre todos y entre todas, ¿no? Y un poco eso es lo que te hace levantar cada día la cabeza y sentirte potente, ¿no? No sé, luego está pues el caso de los políticos, son un poco los que van absorbiendo todo esto y lo terminan convirtiendo en mierda, ¿no? Pero bueno, para eso estamos también un poco yo soy muy de guillotina, no sé, últimamente. Hay esperanza, entonces, quizás aquello que llamaron 15M o las protestas de Gamonal, ya que más o menos nos pilla cercano, no cayó en saco roco. Quizás tarde o temprano, pues la transformación que estamos esperando no tarde en llegar. No, yo realmente, si tengo que ser sincero, no lo creo, no puede haber un cambio de visión, no solo de visión, sino de actuación, sin que haya una carga de violencia que no la veo. A mí se me hace muy complicado que no estén ardiendo las calles ahora mismo en este país con lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, no me lo explico, y por otro lado sí me lo explico, ¿no? Porque veo que somos todos, pues estamos muy acomodados, en fin, todos, o la gran mayoría, hay mucho miedo que, no sé, sentimos mucho miedo porque nos han ido individualizando, y quizás nos haga falta el sentir más empatía con nuestros prójimos, ¿no? Y a partir de ahí posiblemente fuésemos decidiendo historias que... En fin, el miedo es verdad que tiene que cambiar de bando. Hasta entonces es imposible que se haga nada. Y hasta entonces nos quedamos con los dos libros recién publicados por el Drogas, Tres puntadas y Las zapatillas de volar, que nos revelan un Drogas diferente, un Drogas quizás menos conocido para el gran público, pero un Drogas 100% como él siempre se ha mostrado. Bueno, ahí están para leer, al que le guste leer, y bueno, la verdad que es pasar un rato agradable, quizá, sí, para mí, suelo decir, no, tanto la lectura como la escritura y la propia música son mis zapatillas de volar, ¿no? Pues muchas gracias, Enrique, un fuerte abrazo, no me cuelgues, que pongo algo de música y te cuento alguna cosita. Vale. Cuando te apoyas en el silencio y ocultas tu corazón consumido, no queda llave que pueda abrir este refugio. Cuando la farsa se apodera y convierte los besos en piedra, no hay pecho que aguante la desilusión. Que nos tienda